Como nosotros hemos venido denunciando, el operativo de liberación del pueblo no está disminuyendo la situación de violencia e inseguridad en el país, sino que está generando una serie de situaciones de muchísima gravedad para los derechos humanos. Tenemos la cifra de 245 personas que habían perdido la vida durante estas ejecuciones y que además muchas de estas situaciones no están siendo debidamente investigadas por el Ministerio Público. Solamente tenemos la información que de todo el caudal de denuncias, apenas 25 funcionarios policiales estarían siendo investigados y nosotros conocemos el estatus de estas investigaciones. Entonces la Defensoría del Pueblo no ha tenido tampoco una acción proactiva para la atención de las diferentes situaciones, y la verdad es que ha sido muy tímida las opiniones del Defensor del Pueblo acerca de las diferentes situaciones. Ayer teníamos en nuestro informe anual la presencia del Comité de Víctimas de la OLP de la Ensenada, de la carretera Panamericana, y ellos denunciaban cómo, por ejemplo, una joven de 22 años había sido privada de libertad durante 43 días por haber sido detenida en una OLP sin haber tenido ningún tipo de antecedentes. Y esta joven pedía que, por supuesto, no hubiera más retaliaciones contra su comunidad, contra sus familiares, y que por favor esa situación de haberse quedado sin una vivienda fuera resuelta por las autoridades.